tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya comienza Territorio Posible, ya estamos en horario de Territorio Posible. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Llegaste con lluvia, con sol? Se casa una... ¿Me casaré? ¡Nos casamos! ¿Cómo estás nos para...? Nos casamos, dale. ¿Con quién nos casamos? No, nos casemos. ¿Entre nosotras? Entre nosotras. Ah, cosa que quede entre acá, en la familia. Me encanta. Y ya fue. Y bien. Hacemos una fiesta... Bien, que nos traigan regalitos. Sí o no, pero es una fiesta. Estoy para una fiesta de casamiento. Ah, bien, bien. Sí, yo venía y veía los rayitos de sol y veía la llovizna. O sea, como les dije, ¿qué pasa en el día? ¿Está? Hay un cambio climático, te aviso. Oh, no me digas que hay una crisis socioambiental en puerta. Ay, quería compartir una postal de que, bueno, no sé si Vani estará escuchando del otro lado, pero tengo una postal de esas que registramos mientras andamos en bicicleta. Sí. En Loyola y Julián Álvarez. Ajá. Hay, en la esquina hay una gomería. Sí. Y estaban como tirando las gomas, que ya no sé si son gomas cubiertas, pinchadas. Pará, que para la capoeira me sirven, porque me quedé charlando con los pibes, llegué un toquecito ahí sobre tienen la hora. Los neumáticos tienen un alambre dentro, que es la cuerda del birimbao, que suena, o sea, tiene la medida justa. Ay, amiga, acabo de ver un genocidio. ¿En serio? Tiraban muchas. No. Loyola, ¿cuánto? A ver, si alguna de capoeira está escuchando, Loyola ahí. Y Julián Álvarez. Y Julián Álvarez, vayan a buscar ruedas. Pero es para tener el contacto. ¿No sabes la escena? Porque aparte me quedé parada flasheando y la escena era, desde la gomería salían rodando ruedas. ¿Vos veías que salían? ¿Como que se iban solas? Y en la esquina, o sea, y al lado había un camión de las compactadoras de gobierno de la ciudad, pero no de basura, era como otra compactadora. Sí. Que, aparte, se estaban matando de la risa a los pies, porque realmente la escena era bastante graciosa, porque era como vos veías salir las ruedas. Y otro loco las tiraba en el camión y la compactadora, ¡tarrá! Entonces, cuando corta el semáforo, le digo, no, le digo, ¿qué estamos haciendo? Le digo, guardémoslas para el jueves a la tarde. Es lo que estoy pensando en eso. O sea, desde que me empezaste a hablar, dije, bien, tenemos neumáticos para quemar todo. Y los pibes, bueno, ahí tuve una conversación, nos empezamos a matar de la risa. No, hay que sacarlas, que tucu, un poco de charla. Pero no te puedo explicar la cantidad, Pau. Ay, no. Salían las ruedas, tra. Quieren muy divertido el juego, ¿entendés? Y digo, ay, ¿sabes la cantidad de pibis que tendrían ganas de estar con esto saltando? Sí. O haciendo algo con esas cubiertas. Bueno, hay que ir para la próxima, porque no sé bien por qué no se usan otra vez, porque las que están pinchadas serían... No sé, o sea, o están muy gastadas. ¿Viste? Ah, que claro, gastan, se les ponen lisas. Que están muy gastadas. Y también lo que pasa con estos mercados es que por ahí había ruedas que tienen un tamaño específico de un modelo de autos que ya no se fabrica más. Entonces esas ruedas... Ya no van. Sí, pasa eso a veces. Quizás, bueno, ahí tenés una punta de un lugar que se las da al gobierno de la ciudad y las pasa a buscar la compactadora. Como que está bueno para que vayan les compas de la capoeira a charlar, porque ahora acaban de vaciar la gomería. ¿Cuánto tiempo tardás en volver a juntar tantas? Claro, no sé. Claro. Pero ya tenés una punta para el año que viene, para ajustar los instrumentos del año que viene. El año que viene, puede ser. Está bueno el trabajo de armarte el birimbao, porque tenés que pelar esa rueda, sacar ese alambre, pelarlo bien. Es un alambre largo, que lo cortás el tamaño del birimbao. Pero bueno, eso lleva su tiempo. ¿Qué es el caucho? O sea, con lo que va trenzado todo ese caucho, todo ese claro, material. Tiene adentro como un alambre, sí. ¿Uno? ¿Es un alambre por cubierta? No, por ahí tiene dos, no sé. No No sé. No lo tengo ni idea porque siempre veo o la cubierta o los restos. Sacado. Sí, es como el borde de la cubierta, como que lo tiene. Ay, no. Posta, acabo... desde el desconocimiento. Bueno. Pero aparte la impresión no de... La compactadora hizo... ¡Pah! Y fue como... ¡No! ¿Sabés el humo que seamos con esto? Sí. Y igual estuvo buena la conversación con los pibes, ¿no? Porque ellos estaban riendo y era bastante como graciosa la escena, medio extraordinaria para quienes no la habíamos... O sea, el que trabaja en la gomería debe estar podrido. De verlas. Como, sí, dale, sí, basta, sí. Llévate todo esto. Sí. Y era bastante hipnótica. Y muy buena onda también esto de decirle, no, la dejemos para el jueves, bueno, la podés venir a buscar, no sé qué, te la llevas en la bici. Así estuve. Así estuve, traerme una solo para divertirnos acá en la mañana, pero claro. no pude, me dio como vergüenza, no sé, sí, fue como un comentario medio ahí. Sí, sí. De paso. Bueno, como no te vi, bueno, te vi el fin de semana, te vi de mañana el fin de semana, claro. El sábado de mañana. Moribundas, las dos. Bueno. Pero el sábado de noche me fui hasta el auditorio de ATE a ver Nogoyá. Ah, yo no la había visto. ¿Vos la habías visto? Increíble esa obra de teatro. Pero hace como un mes, dos meses que la vi. Bueno, yo estuve en la función número... Mirá el número, 65. La función número 65 fue con entrada gratis ahí en el auditorio de ATE que se llenó. Estaba repleto. Era a dos días del veredicto. Sí. Donde metieron, o sea, como que los encontraron culpables. A dos de tres, el tercero lo absolvieron, pero igualmente se apelará cuando se conozcan los argumentos de este veredicto. Pero claro, era un clima muy diferente, ¿no? Sí. Al tener una sentencia, al tener al tener este atisbo un poco de justicia, porque lo que se hablaba era esto, ¿no? Sí, bueno, hay que apelar, hay uno que no, pero sí sienta precedente. ¿Y para qué? Para la situación actual de las cárceles, porque acá lo venimos diciendo y repitiendo que es inhumano con las condiciones de las personas privadas de su libertad. Entonces, conversando con los actores, con las familias, decían, bueno, no se pueden mandar cualquiera, porque esto sienta precedentes, o sea, no pueden hacer una masacre como la que hicieron ahí con presos comunes en la época de la dictadura, que era como el motín de las de los colchones, el motín, viste, era como todo así. Me impresionó mucho también ver las tapas. La obra es tremenda, ¿viste? La obra es tremenda. Un saludo, un abrazo muy fuerte a esa compañía de teatro El Carnero, porque son increíbles estos actores y actrices, y también cómo la adaptaron ahí en el auditorio de ATE, ¿no? En diciembre ya es la segunda obra de teatro que vamos a ver ahí. Ese auditorio me parece que se va a convertir en sala de teatro. O centro cultural. O centro cultural. Eso está muy bueno. Pero decíamos esto, ¿no? Como que esto sienta precedentes para este atisbo de justicia o esta justicia sienta precedentes para que no ocurran. Y lo que te decía era que me impresionó ver las tapas de los diarios. Porque hay una tapa de diario que tiene como titular en Clarín, tiene, bueno, el motín de lo que había sucedido ese día en Devoto, pero arriba dice Israel invade, no me acuerdo que dónde había invadido, pero dije, wow, esto en el 78 y hoy estamos... Sí, desde el 48. Desde el 48, ¿no? Entonces, también, como que sirve de eso también ver estas obras de teatro tan comprometidas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Así sí, que, con la memoria colectiva, y la memoria, ¿no?, colectiva y la exigencia de justicia. Imagínate estos familiares, 47 años esperaron. 47 años pidiendo justicia para que se realice un juicio. Y que se reconozca como un juicio de lesa. De lesa, que no se logró. O sea, pusieron grave falta a los derechos humanos, pero no crimen de lesa. O sea, que eso también habría que ver por qué no le dan el estatuto de lesa humanidad y ver qué sucede ahí. Pero sí lo tienen como una grave falta, sí, grave... Sí. A los derechos humanos. Bueno, seguir en la lucha. a seguir en la lucha. Te quería contar esto porque la verdad que... Ah, es hermosa. Y también que haya sido la número 65 tiene que ver con que hubo 65 personas masacradas en Devoto en 1978. Entonces también cobraba mucho significado. Se termina la obra nombrando a todas las personas que fallecieron ahí, que fueron masacradas. Así que, nada, como un cierre potente. Estaba Claudia Cesaroni, que también le mandamos un abrazo, estaba muy contenta con su otra compañera abogada, con toda la investigación que hicieron y con todo. Y los compañeros y compañeras de la retaguardia, ¿no? Con esa transmisión del juicio. Ellos compartieron también que este acompañamiento, esta comunidad que se armó entre la gente del teatro, entre el medio comunitario, entre los familiares, entre la querella. Juli decía, era una querella a la que sacábamos, nunca hablamos con los abogados querellantes en los juicios de lesa, pero a esta querella la sacábamos al aire antes de cada audiencia. Así que se formó una linda comunidad de lucha. Y quería contarte a vos y contarle a quién se está levantando. Que digo, la verdad y la más que la verdad, y que en la tribu no hay jefes. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Decíamos que hay sol y lluvia a la vez. Hay 18 grados 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires, 51% de humedad, mayormente nublado, una máxima de 26 grados. Va a estar lindo hoy y se está despejando acá en el patio de la tribu. Hay sol. Hoy vamos a cruzar el charco y vamos a conversar con Victoria desde el Uruguay para que nos traiga las noticias del país hermano. Y después recibiremos la visita de Mónica Tarducci. Escuchen bien, está presentando un nuevo libro y nos va a venir a visitar a las charcas. Bicicletas hace María. Me lo besos en la oscuridad. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se realizó el encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires. Se realizó el 15 encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Roque Pérez. Fueron dos días de charlas, debates acerca del modelo productivo del agronegocio, su continuidad como política de Estado, sin importar quién gobierne, y sus consecuencias negativas para la salud de las personas y el ambiente. Fue un encuentro para compartir saberes y experiencias, articular luchas y fundamentalmente pensar cómo fortalecer el camino de la agroecología. La sede para el próximo año será Sierra de la Ventana. Algunas de las resoluciones son participar de la jornada de lucha contra la reforma laboral el próximo jueves 18 de diciembre, pronunciarse contra la modificación de la ley de glaciares y la ley del veneno, acompañar la lucha del campesinado paraguayo promoviendo juntada de firmas a nivel internacional, entre muchas otras acciones. Crisis industrial. Acindar y la UOM de Villa Constitución acordaron extender al 2026 el esquema de suspensiones rotativas ante la fuerte caída de la producción siderúrgica en un contexto provincial y nacional marcado por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el impacto del freno a la obra pública. El emprendimiento quedó plasmado en una minuta firmada por ambas partes, que ahora deberá ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia. El esquema prevé una rotación equitativa de suspensiones y un salario proporcional que irá descendiendo desde el 83% en los primeros meses del año hasta el 75% en el último trimestre. Acindar, que emplea de forma directa a 2.500 trabajadores, viene funcionando desde el 2024 con la mitad de su capacidad productiva, afectada por el derrumbe del mercado interno y especialmente por la paralización de la obra pública desde el inicio de la gestión del actual presidente. Nos vamos a Tierra del Fuego. La ley 1355 que prohíbe la salmoncultura no se toca. La legislatura de Tierra del Fuego busca flexibilizar la ley que prohíbe la salmonicultura intensiva en mar abierto. El modelo chileno vuelve a instalarse en el centro del debate después que se prohibiera hace solo 4 años. Las iniciativas para cambiar la normativa fueron presentadas tanto por Forja, que responde al gobernador Gustavo Melela, como por La Libertad Avanza y Republicanos Unidos. La modificación finalmente va a tratarse en una sesión pautada para este miércoles 17. La ley 1355, que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en cautiverio, en las aguas marinas y en lagos de la provincia, fue votada por unanimidad en el 2021 y desde entonces es un ejemplo a nivel global. Sin embargo, funcionarios, legisladores provinciales y el gobierno nacional intentarán modificar la ley y avanzar con este proyecto extractivista como pretenden las corporaciones saqueadoras. 3 muertes de jóvenes LGTB en 8 días. Entre el 18 y el 26 de noviembre, policías de la provincia de Salta, Córdoba y Buenos Aires atentaron contra las vidas de 3 personas menores de 35 años. Fernanda y Samuel, de 34, fallecieron en operativos policiales que no han sido esclarecidos. Y en sintonía con lo que suele pasar en los casos de violencia institucional, están rodeados de confusión y versiones diferentes. 30, de 29 años, fue supuestamente atropellada por un móvil policial en La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, cuando cruzaba por la ruta 4. Los efectivos están detenidos. Los datos del último informe del Observatorio de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans del semestre del 2025 hablan de un incremento del 70% de crímenes de odio durante este año y del aumento de la participación policial en muchos de ellos. El aumento en los crímenes vinculados a las fuerzas de inseguridad creo que viene, que tiene que ver con que ahí es donde directamente repercute el discurso del poder político. Las fuerzas de inseguridad se sienten más avaladas para ejercer violencia hacia la comunidad LGBT a partir de los discursos de odio del Ejecutivo Nacional. Cuando los ejecutivos locales son aliados al gobierno nacional, eso emite un mensaje a las fuerzas de inseguridad locales también. Esto lo denunció María Rashid, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT, desde donde se impulsa la confección del informe de este observatorio. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de diciembre. Hay 18 grados 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires, 51% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía porque se acerca el cierre, el fin de año, y estos cierres de ciclos se imponen. Pero las brujis ya se encuentran armando sus pociones mágicas para darlo vuelta a todo. ¡Charco de arena! Vamos a escuchar a Nike, que dice que el tiempo está a nuestro favor. Hay partes en mi cuerpo reconfigurándose, y siento que en mi puerto todos los barcos se encallan. Hay partes en mi pecho reformateándose, de todas mis mudanzas esta es la más sincera. El tiempo está a nuestro favor, y una vez más me pido perdón. Toda la angustia por lo que no puedo ser, en esta vida seré quien seré. Después veré qué hacer si acaso yo reencarno, no, en una estrella de mar. Quizás se regeneren mis brazos mutilados. Sanaré en un santuario, en una danza terrestre. Seré modelo vivo para quienes quieran retratarme. It's an archive, it's an archive, and it's an archive. It's an archive, it's an archive. It's an archive, it's an archive. It's an archive, it's an archive. It's an archive, it's an archive.

Charco. Es un reto cotidiano de construir sueños. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu en vivo, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Victoria desde el otro lado del charco, desde el Uruguay. Buen día, Victoria. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo y vos? Todas? Bien, acá mucho viento, pero se nota. Bien. Sol, ya me estoy metiendo a un lugar cerrado, estoy llegando. Bien, bien. Yo soy gitana, siempre ando de un lado para el otro, como sí. Debe ser. Así es, así es. ¿Qué novedades nos traes del otro lado del charco? Bueno, para cerrar el año... El año, sí. Se acaba de aprobar el presupuesto, uh-huh. Quinquenal, finalmente, con una partida extra para la universidad, pero cero extra para liceos y escuelas. Por lo tanto, bueno, la enseñanza sigue... sin su 6+1, con gobierno progresista y tal, ¿no? Sí, ayer, ¿sabes qué? Ayer hablaba con una amiga de allá del Uruguay, que su hijo como pasa la secundaria, y ya por horarios y todo, eligen una los primeros años de secundaria en una privada y no en la pública, como debería ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es algo que he propuesto muchas veces, ¿no? Que los legisladores... y todos los funcionarios del gobierno debieran usar la salud pública, la enseñanza pública, claro. Pero bueno, no está sucediendo, no sucede y las legislaciones obviamente siempre pasan por otros lugares y no por los lugares del lugar de confort, de sacar el lugar de confort del funcionariado, ¿no? Pero bueno, termina siendo así, igual como hablamos siempre, son iniciativas desde la sociedad civil que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, tal cual. Cada vez uno en este mundo es con menos esperanza de eso, ¿no? Y de ir por otros lados, de ir por los trabajos colectivos, ¿no? Uh-huh. En todo sentido, ¿no? Desde el barrio, arrancar en el barrio y seguir hasta donde se pueda. Claro. Pero bueno, eso es la noticia principal porque claramente el partido de gobierno no tiene mayorías, entonces ha sido un presupuesto que ha llevado meses y meses de ser aprobado, el cual ha sido con votos de... Ese partido, ¿se acuerdan que les conté que el partido militar tiene una bancada en diputados acá? Uh-huh. Y bueno, entonces ahora se ve que hicieron algún arreglo para aprobar este presupuesto, entonces ahora esos legisladores, desde el Partido Colorado, un legislador vuelve a retomar el tema de legislar para mandar a su casa a todos los torturadores presos en una cárcel de lujo que están acá, ¿no? Ay, terrible. Entonces, sí, reflotamos ese proyecto de ley nuevamente. Tuvimos la última noticia que tuvimos de nuestro presidente, fue que se reunió con el presidente de la Corte Suprema, uh-huh. Y para preguntar por estos presos, lo cual desde las organizaciones estamos muy muy en desacuerdo, nos parece una injerencia entre poderes muy fuera de lugar, uh-huh. Y bueno, esto acá en el ambiente de organizaciones de derechos humanos ha tenido una repercusión bastante grande y enojo, ¿no? Uh-huh. con ese mismo presidente que en su caravana hacia tomar el mando bajó a saludar a madres y familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, se bajó y cortó su andar para saludarla. Y bueno, y sigue sin pedir, exigir información a las Fuerzas Armadas y hace ese tipo de cosas que no entendemos. Él, en sus declaraciones, después dijo, no, bueno, yo como no entendía cómo era esto, le pregunté al presidente de la Suprema Corte, en fin. Eso es lo que tenemos hoy en nuestro gobierno progresista, ¿no? Sí. Después, bueno, el puerto en conflicto, montones de conflictos, bueno, secundaria en conflicto. Sí, la buena noticia es que la justicia falló a favor de todos los profesores y profesoras que fueron perseguidos durante el gobierno anterior por tener relación sindical. Bueno, acusados de todo, bueno, han sido sobreseídos y declarados inocentes, que eso, que la verdad que ha sido una gran noticia, porque también hace unos 4 años que están en juicios, ¿no? Sí. Estas profesoras y profesores. Uh-huh. Y bueno, y preparándose para la temporada, como dice una canción brasilera, en Brasil se pasa hambre, después mejora todo en el carnaval, ¿no? Y bueno, tenemos el carnaval más largo del mundo. Y ahora está todo el mundo con las murgas, las comparsas y bueno, relajándose. En relación a eso, Vic, te quería preguntar, porque también mucho del turismo desde este territorio va para las playas uruguayas. ¿Cómo, qué temporada auguran? ¿Qué es lo que ven también en relación a lo que sería la industria turística y todo ese negocio? Yo lo que puedo decir, que he vivido en varios países, es que la industria turística en Uruguay es pésima. creo que tremenda, es una de las grandes. No, es una grande, es una de las grandes industrias supuestamente que tenemos, porque nosotros no tenemos fábrica, no tenemos nada. Y la verdad que los servicios, a nivel de servicio, es algo pésimo. No se forma realmente bien a la gente de cómo generar un servicio adecuado, además de que es carísimo, ¿eh? Escúchame, queríamos ir con las pibas a visitarte, tiranos un centro. Pero en casa siempre hay comida y hay colchones y ya saben cómo es. Ustedes no vienen porque tienen que luchar por la justicia. Pero de momento, no, la temporada va a estar buenísima. Dicen que va a ser mucho calor y la oligarquía del campo nos pedirá dinero al Estado porque hay sequía y esas cosas, pero para el turismo supuestamente se augura. El año pasado fue una buena temporada después de 4 temporadas pésimas y bueno, y ahora esta temporada por el tiempo y tal, se augura que va a estar buena. Uh-huh. Hay que mejorar los servicios, muchachos, hay que decirle a los que vienen a trabajar acá. La verdad que es un servicio caro y mal hecho, pero bueno, tenemos puntos lindos y lugares lindos para ir, y si no te interesa tanto salir a comer, el lugar es hermoso, ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, nada, acá, despidiéndonos de a poco. Vicky, vuelvo al tema anterior sobre los derechos humanos. Recién abríamos el programa y yo estaba contando de un veredicto que fue muy importante aquí hace unos días nomás, la semana pasada, donde la masacre del Pabellón Séptimo, que fue una masacre en épocas de dictaduras de acá, pero hacia presos comunes en la cárcel de Devoto de aquí de la ciudad de Buenos Aires, los familiares y víctimas de esa masacre esperaron 47 años para tener un juicio que también pedía que sea un crimen de lesa humanidad. No se logró que sea un crimen de lesa humanidad, pero sí un crimen grave a los derechos humanos. Hubo dos sentencias de 25 años a quien era el jefe del servicio penitenciario. Hubo uno que lo absolvieron, o sea que se va a seguir eso. Pero estuve en una obra de teatro que recrea lo que sucedió en esa masacre en el 78, junto a familiares, víctimas. Eso, con un cliente clima de, bueno, o sea, tuvimos que esperar 47 años, pero algo esta justicia está haciendo. Y, ¿sabés lo que más valoraban? Eran como la conformación de comunidad, de que haya un grupo de teatro que vuelva a hacer memoria colectiva sobre esos hechos, que esté el medio comunitario La Retaguardia retransmitiendo el juicio, que estén los familiares, como es ese conjunto, esa conformación de comunidad les daba fuerza, ¿no?, para seguir. Esto te lo cuento como para decir, bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Sin duda, se acaba de nombrar como sitio de memoria el 300 Carlos, llamado Infierno Grande. Ajá. Donde personalmente mis padres estuvieron 6 meses ahí, donde murió la maestra Elena Quinteros y tantos y tantas compañeras que sabemos además que están enterrados ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso se logró también con una comunidad que tiene que ver con el barrio, con las organizaciones sociales, con abogados, gente de la universidad que ha hecho trabajos excelentes en ese sentido. Obviamente las cosas se consiguen. Vamos a citar al Eternauta en este momento, y nadie se salva solo, eso sin duda. Y de eso sabemos muy bien las mujeres, ¿no? Uh-huh. De comunidad y de hacer las cosas comunitariamente. Entonces, eso fue un hito importante en este último tiempo, porque realmente costó muchísimo marcar ese sitio. Ahí se encontraron 3 compañeros de la Operación Morgan, del Partido Comunista. Y bueno, eso es interesante que ahí suceda, porque además el barrio es muy grande, es un batallón, está dentro del batallón, que sea un lugar de memoria va a hacer que las visitas guiadas ya no te las hagan los militares mismos. Uh-huh. Un montón de detalles que son tremendos, que lo hemos comentado muchas veces en esta columna. Sí. Y que, bueno, que van a dejar de pasar a partir de ahora que esa organización que tiene que ver con el 300 Carlos se haga cargo de ese sitio de memoria, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, yo soy muy crítica con el progresismo y con los nuevos gobiernos, pero también siempre pensando en que es peor que esté un pinochetista, ¿no? Claro. En Chile, yo qué sé. Peor, es peor que haya un Milei. Entonces, creo que no podemos dejar de decir y criticar, porque soy una persona de izquierda, de la real izquierda, entonces los progresismos me rompen mucho los ovarios, ¿no? pero es lo que me toca a mí, claro. Criticar. La otra vez hablaba con un amigo y decía, qué ganas de hacer un partido de izquierda de verdad, ¿no? Claro, pero después te tenés que sentar a la mesa con los militares. Pero estamos en, ¿no?, un momento de posverdad, Vic. También es como, claro, ¿qué sería la izquierda de verdad? ¿Viste? Es como, no sé, hagamos otra cosa. Claro, ¿no? Ahí va, exactamente, ¿no? Si hay gente que paga cursos para pasear perros invisibles que no existen, ¿no? Está pasando en Alemania esto en este momento. Nosotras acá tenemos perros invisibles al poder. Claro, bueno, también, pero hay un, acabo de verlo, un cursos en Alemania. Ay, cómo está Alemania, les recomiendo, hay unos andaluces que comentan eso muy gracioso. Entonces, si existe eso, puede existir la izquierda, ¿De verdad? Que se llame distinto, claro, que se llame diferente. Tenemos que buscarle el nombre y buscar la vía por dónde ir y por dónde tienen que ir esas comunidades, ¿no? Exacto. Pero sobre todo en comunidad. Eso, uh-huh, siempre terminamos rescatando eso en, uh-huh, esta columna, y que es interesante que estamos todos muy achanchados y militando por las redes. Es lo que veo, ¿no? Cuando uno convoca para hacer cosas puntuales, bueno, puede estar. Y una cosa que no quería dejar pasar es que estamos ahora en un trabajo, la sociedad civil acá en el este, que yo, saben que vivo en Maldonado, uh-huh, acaba de, el nuevo, Ministerio de Medio Ambiente del Progresismo acaba de firmar el permiso para que estas empresas petroleras empiecen a hacer sus pruebas. Ay, no. Buscando petróleo acá en los mares. Entonces, es como acá, en el, por lo menos en Maldonado, estamos muy conmovidos con eso. Ayer se entregaron 21.000 firmas en contra de ese permiso. Que la verdad que las vecinas, los vecinos acá se laburaron muchísimo, viste, no, uh-huh. no podías ir a una feria que había un montón de gente juntando firmas y ha sido un logro de ellos, no sabemos si lo vamos a poder parar, uh-huh. pero bueno, es algo que está sucediendo. Antes de ayer fui a la playa y habían como una línea de pescados muertos. Claro. Así que en esas estamos. No sabemos si, como todos los contratos del Estado son secretos, no sabemos si en realidad ya empezaron, ¿no? Uh-huh. Lo que sí sabemos es que se aprobó. Uh-huh. Es terrible. Entonces, bueno, es terrible lo de las petroleras en el mar. Acá todos los 4 de cada mes se hacen acciones en distintos lugares de la costa contra las petroleras en el mar. Y ¿sabés? Este comentario lo que me hace pensar que no importa qué tipo de gobierno haya, si haya un gobierno progresista, un gobierno de derecha, el extractivismo viene y se aprueba transversalmente todos los gobiernos. Claro, lo que pasa es que eso, tenemos que ver ya la política partidaria como eso, ¿no? Los presidentes hoy en día son gerentes y los que mandan son empresarios. Entonces, yo sé que es apocalíptico lo que digo, pero, y políticamente poco correcto, pero hay una suerte de eso, ¿no? Entonces, yo veo que no hay ni uno que, o sea, sí, tenemos 3 ejemplos en América Latina, pero después no hay nadie que se pare de verdad en un lugar de proteger su uh-huh. país, su lugar, su comunidad, su América Latina, ¿no? Uh-huh. Hablamos siempre de eso. Sí. Yo ya no creo tanto en los países. Yo uh-huh. creo que hay zonas uh-huh. y que tenemos muchísimas cosas en común y tenemos cosas que los poderosos quieren, ¿no? Sí, que ya lo dijeron, lo declararon, etcétera. Entonces, nada. A mí me explicaba lo de Chile alguien que no, siempre ellos, la alternancia, bla, bla, bla. Y me encanta, y escucho a los politólogos, y escucho las sesiones del Senado y todo eso, y los escucho. Pero creo que todo termina en eso, en que estamos nosotros, que somos la población, y que las ciudadanas somos las que tenemos que encargarnos de qué no queremos y qué queremos uh-huh. en estos lugares. Además de votar, obviamente. Ya me corrigieron cuando dije que no, que era dicta blanda lo que estaba viviendo Argentina, pero bueno, pero en cierto modo cuánto elegimos nosotros, ¿no? Claro, y acabamos de votar un gobierno que elegimos que supuestamente iba a ser progresista y me están reventando el mar, me están reventando el agua, la educación, las leyes de deforestación siguen. Sí, pero ya ni hablamos de, yo ya ni hablo de la educación ni de la salud, porque si no cuidamos la salud del planeta, ya todo lo demás es totalmente inexistente, ¿no? Ajá. Si no tenemos dónde pararnos, ajá. dónde vamos a estudiar, ¿no? Ajá. Dónde vamos a culturizarnos o a atendernos. Ajá. Y no va a quedar nada. Entonces, nada. Tenemos a los poderosos buscando lugares donde quedarse fuera de este planeta. Entonces... ay, ojalá lo encuentren y se vayan en un cohete todos a ese territorio. Ojalá. ¿Cómo la ves? Sí, sí. Yo estaba para decirle a los gurises de la UTU acá, de la Universidad del Trabajo, que empiecen a armar cohetes, que el gobierno pasado quería poner una base de lanzamiento de cohetes acá en Rocha. Yo me imaginaba, ¿usted conoce el Cabo Polonia? Sí. Me imaginaba a los pescadores del Cabo con los cohetes ahí. ¿Y quién iba a manejar los cohetes, no? Claro. Los pescadores de balizas, no sé. Esas locuras que sucedieron en el gobierno anterior y que ahora... la verdad que me pone más triste porque suceden cosas más tangibles, que son menos locas, en el sentido de ese, ¿no? De cómo me cuidas el medio ambiente y cómo tenemos que nosotros hacer fuerza para que no nos saquen el agua, para que no nos rompan los mares, para que no nos ensucien la tierra, ¿no? Sí, entonces, nada, es como la nueva lucha. Yo también el otro día escribí un Twitter diciendo que que quería a los de... Hay una organización civil acá que se llama Amigos de la Tierra, que son muchos universitarios, biólogos, químicos, etcétera, que bueno, que son los principales que trabajan en contra de este extractivismo salvaje y tal. Y quiero a ellos gobernando, ¿no? Quiero a alguien que cuide mi planeta y los futuros que se presentan, ¿no? Pero bueno, acá y ahora, lo que sí les digo, espero que vengan. Sí, este verano, vamos a ir. Que sea finalmente el verano que vienen las chicas de Charco de Arena, y decirles que el 24 de marzo estaremos todos acá en Andada marchando con ustedes. Bien, acá nos encontraremos, y mientras tanto esto, ¿no? Aprovechar que se viene el verano, que se espera una temporada por aquellos territorios donde va a haber muchas personas de Argentina. Esto, ¿no? Abrazar las luchas, venimos de construir resistencia con las ciudades costeras para expulsar las petroleras del mar. Lo logramos a medias porque acá no había el petróleo que esperaban, así que la empresa noruega Equinor se terminó retirando de las costas, así que desde acá vamos a contagiarles y mandarles para aquellas costas compas que saben construir colectivamente, que la luchan, así también expulsamos las petroleras de allá. Vengan, que cocinamos riquísimo acá y tenemos un montón de cosas para hacer. Dale. Sí, ahora, por ejemplo, ahora es un gran momento en plena temporada cortar todo, en Punta del Este, ¿no? En contra de esas petroleras. Así que esas son ideas. Voy tirando ideas para los compas que vienen de Argentina. Dale, hagamos algo. Ahí va. Victoria, te queremos agradecer mucho porque se nos está terminando el programa esta semana. Así que muchas gracias por estas columnas, esta información desde el Uruguay. Seguramente encontraremos otros formatos para el año que viene, que seguiremos construyendo territorios posibles. Pero un abrazo enorme a vos, a todas las compas de Jacarandá Memoria. Bueno, pues sobre todo desde acá, desde el paisito, odio cuando dicen eso, desde acá, un gran agradecimiento por haberme aguantado la cabeza estos años, porque doy noticias pero meto mucha opinión, la verdad, que soy muy atrevida. Nos encanta. Y nada, y la verdad que ha sido un placer, y espero que nos encontremos en otros formatos. Y en otros charcos. Ahí va. Que nos metamos juntos. Sí. Ahí va, un abrazo enorme. Abrazo y las espero este verano. Sí, abrazo. Pasaba Victoria, ella integra Jacarandá Memoria, un espacio abierto para la construcción de la memoria colectiva, allí en el Uruguay. Es hija de personas desaparecidas allí en el Uruguay, y cada mes nos trae las noticias del otro lado del charco. Sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esa jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Enseñar cómo vivir.

la costa o la ciudad en la que estés. Lugares del espacio que a vos mismo prometés. Seres de otro planeta que te dicen que habites. Ve kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de tu vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo lata. ¿Cuánto me cuesta esta subida? Oh, oh. ¿Cómo me duele esta partida? ¿Cuánto me cuesta esta subida? No sabes cómo me duele. Vine por otro lado, el camino asfaltado, estaba destrozado. Personas al costado, animales a mi lado. Las rutas del estado están hechas por esclavos. El camino de tierra quedó de la posguerra. Ventana de la sierra, tu casa te encierra. Mi abuela es una chancha, mi padre era una perra. Nadie va a salvar a la reina de Inglaterra. 11 kilómetros debajo de donde tengo los pies. Las luces que iluminan deben ser las de algún pez. Al fondo y a la izquierda del planeta que mueves está la oscuridad y el dios en el que vos crees. El cosmos o el caos, ¿cuál despierta tu interés? El ruido, el silencio o el sonido que haces. El tiempo es un invento en el espacio que querés. Así el ser humano organiza su esmuerte. Kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de tu vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la gas. Señora, ya estamos en horario, por farol. Quería leer algunas noticias más, pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Igual todavía no se nos termina el tiempo, tenemos 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Qué querés leer los titulares de lo que va a pasar con Carrefour? No. Lo que está pasando con el proyecto de los glaciares. Entonces lo podemos contar en profundidad mañana y lo abordamos mejor que estar leyendo rápido, sin aire. Hay cuestiones que precisan tiempo. Mañana también vamos a tener compas acá en el piso. Difundimos de que charlamos vamos a tener que, con Moni. Que difundir que el jueves también se está convocando. Parece que la CGT está convocando el jueves. Te cuento algunas compas que estuvieron en un plenario combativo y refieren que no le quedó otra a la CGT. No le quedó otra, obvio. Porque no llama al paro. A lo llama y acompaña. Como bueno, acompañamos la movilización del 18 a partir de las 3:30 de la tarde en el Congreso para marchar hasta Plaza de Mayo. Se supone que habrá una lectura de documentos 5:30. No es que convoca a la CGT, adhiere. Adhiere. Bueno, ¿se entiende la diferencia? Bueno. No hay ni plan de lucha ni paro. Ahí también ayer hablábamos pero esta movilización no es para eso, para exigir un paro así general. Le estamos exigiendo a la CGT. Sí, que hace tiempo dale, que muevan, le estamos exigiendo. Muevan. Había un datito que quería dar que va a ser hoy a las 4:30 ahí en la Casa por la Identidad de Espacio de Memoria y Derechos Humanos, donde era la ESMA en Libertador al 8100, porque Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Hijos y Memoria Abierta van a presentar un informe que se llama Bajo Asedio, las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista. Esto va a ser esta tarde ahí en la ex-ESMA, convocan estos organismos de derechos humanos, va a estar Estela de Carlotto, va a estar Carolina Villela del equipo jurídico de Abuelas, Marcela Perelman del CELS, Charlie Pisoni de Hijos Capital, Verónica Torres de Memoria Abierta. Esto 4:30 de la tarde, hoy, ahí en la Exesma, bajo asedio, esta presentación de informe sobre derechos humanos que tan necesario tenemos que reflexionar, debatir sobre estos temas. Pero me quedo también con lo que decía la compa que vino a visitarnos el otro día de APDH, ¿no? Como que los datos están, los testimonios están, las cosas sucedieron frente a todo este negacionismo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y ahí también esto, ¿no? Como que hicimos todo un programa que estuvo conectado y vinculado a la memoria, la verdad, la lucha por la justicia, recuperar el movimiento feminista. Sí, recuperar esto, ¿no? De dónde venimos. Exacto. ¿No? También el tener de alguna manera viva esa historia hace que hoy tengamos un pensamiento crítico, que tengamos otras herramientas para analizar, que no nos desmovilicemos, ¿no? Hay algo también de este contexto que nos quiere desmovilizades, tristes. Y hay un montón de motivos por los cuales encontrarnos, salir a las calles y seguir exigiendo y construyendo los territorios posibles que queremos habitar. Ahí, por eso celebramos que en este contexto una amigaza publique, es de Editorial Biblos, Mujeres en Lucha, escenas de un feminismo militante, ya lo encuentran en las librerías y en marzo seguramente se presenta este libro nuevo. Tenemos para leer, Juli. Yo ya me estaba tirando como chancho a los maizales sobre el libro. Pero quédatelo que lo leo después del verano. No lo voy a leer, si querés, no llego, amiga. Si querés, te lo llevas para el viaje. ¿También? Pero lo tenés que traer. Por eso, ¿eh? No, me parece que si te lo llevas de viaje lo vas a querer dejar por ahí. Después lo regalo, no soy buena para eso. Te invito entre lecturas a que subamos a la montaña, ¿querés? Dale, perfecto, subamos a la montaña. Está Hernán Petris del otro lado con la mejor selección de música para este mediodía. Nosotras, Pauli, ¿cuándo nos reencontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan lindo martes. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta